Sudamérica. En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué huele, banda? Bienvenidos al podcast de combustible. Soy el Cocoyome. Estamos en el podcast número, sabrá Dios, en el 7979. Y estoy aquí acompañado, como ya saben, con el Amel en los controles. ¿Qué huele, güey? No hagas mucho ruido. Shh, cállense. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que estos putos están dormidos, güey. Déjame saludar al Saúl. Está con nosotros el Saúl. ¿Qué huele, banda? Ay, güey, perdón. Y también está por allá Siri. Está dormida. Y la Mavis también está dormida. ¿Y estos, a poco que no los habíamos corrido al Nico, al Peñita, a Luis y a Hugo? Pues todas siguen aquí, güey. ¿Saben qué? No hagan mucho ruido, güey. Y ayúdenme a sacarlos uno por uno, ¿no? Cargando, ahí los dejamos afuera tirados en la esquina, no hay pedo. Y que se los lleve la Xota. Ustedes meros, yo por mientras voy a seguirle con el podcast. Bueno, banda, estamos en el podcast de combustible, ya saben, la quinta emisión. Soy Coco, yo me lo repito. Y este podcast tenemos preparado algo muy especial, como siempre. O sea, no tenemos preparado absolutamente nada. A ver qué sale. Y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos hace el paro de meternos en sus blogs, que ya son algunos, a la gente que hace comunidades, a toda la gente que pues, de una manera u otra nos ayuda. Por ejemplo, la Siri, que tiene su Metroflog, la Loba, que tiene el Facebook, también su página del 4chair. Y también su blog de combustible. O sea, toda la gente que hace algo para promover esta madre. Vamos a pasar a la sección chida del programa, que son los saludos. Allá te quedas, puto. Ya te saliste, ya no te metes a la verga, güey. No, güey, te tengo una sorpresa totota. Los dos cabrones, ¿qué creen? A ver, güey, pues suéltala, a ver qué. No llegó ningún saludo, güey, déjame adivinar. No hay saludos. No, cabrón, mira. Llegaron 40,000 cartas, ve el costal. Pinche costalote, güey. Nos escribieron, güey. Ya, güey. A ver, pásame la primera, Mel. Pero hay una mala noticia, güey. No mames, Mel. Primero me emocionas y lo sales con esta chingadera. A ver, ¿cuál es la mala noticia? Ahorita en la tarde estaba clasificando yo las cartas, ¿verdad? Mira, este bulto son 15,000 cartas con mentadas de madre para todos. Estas otras 15 cartas. Estas 15,000 cartas son amenazas de muerte. Pero pues, ¿quién nos puede amenazar de muerte, güey? Para empezar, las gordas, los locutores, los que están ahorita en el servicio militar, los deportistas, los profesores de computación, los que tunean carros, la liga de softball de Tijuana, los negros, los blancos, los amarillos, los gays, los heterosexuales, los trabajadores, los huevones, los políticos, los religiosos, los ateos, los cristianos, los directores de cine, Rambo, Jason, actores porno, la sociedad de autores por la música que ponemos en el podcast, el desintegrado anónimo, el perro que vino y nos dio la puerta el otro día, amenazas de la señora que me cobra la renta, doña Lupe, actores porno, la sociedad de autores por la música que ponemos en el podcast, el desintegrado anónimo, el perro que vino y nos dio la puerta el otro día, amenazas de la señora que cobra la renta, doña Lupe. Ya, Mel, ya, no mames, güey, no mames. O sea, pues sé que la gente pues, no nos quiere así mucho, ¿verdad? No somos de esos que la gente ve en la calle y los abraza. Pero pues, tampoco es para que nos amenace de muerte tanta gente, güey. Bueno, ¿y este costal que hice aquí 5,000 cartas? ¿Este quién lo mandó? Mira, este bulto es de 10,000 cartas. ¿5,000 cartas? Son de recibos atrasados de la luz, recibos atrasados del agua, la renta. El gobierno federal dijo que aquí podían pasar a cobrar la deuda externa. El gobierno federal ilegítimo de López Obrador mandó un oficio corroborando que sí, aquí pueden venir a cobrar la deuda externa. El escritorio anónimo, el día, amenazas de la renta de Lupe. Ya, Mel, ya, no mames, güey, no mames. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para pagar todo eso, güey? No mamen. Ni vendiendo a la rata. La estamos engordando para venderla en Navidad. Y mira, no vamos a sacar, güey. Ah, creo que hasta una demanda hay ahí de la rata porque no le hemos dado comida. ¿Pero con quién fuiste quejó? Pues con el DIF. No mames, güey, pero pues si ya tienen a puros niños. No, pues que la rata tiene hijos, güey, pues tiene que darles de comer. Son bebés. Ya resulta que nosotros tenemos la culpa de su desintegración familiar. Oh, por cierto, también hablando de desintegración familiar, también nos amenazó la Asociación de Padres a Favor de lo Mejor. Miren, cabrones, ya son 6 minutos del podcast. Mejor vámonos a la hora del peña. A ver si les gusta esta nueva sección a los escuchas. Ah, mira, otra amenaza de muerte, pero parece que es del peña. No lo dudo ni tantito. Mejor pon la grabación. Son 6 minutos del podcast. Es la hora del Peña. Choqué en un carro a los 21 años. Les diría a todos los hombres que choraron: díganle lo más hermoso que puedan a su madre, porque ahorita es la edad. Tengo 17 años, pero no me guarden ese cajón. ¡Mamá! Tengo 17 años, no me dejes morir. Mamá, te vas tú. Me voy yo. Pero te juro que siempre te acordaré. Nunca te olvidaré, porque me aprendiste a amar. Te aprenderé a querer. Esto fue la hora de Peña. Nos vemos otra. En México. ¿Aló? En Alemania. Bueno, pues esa fue una sección de combustible para que la disfruten, para que vean pues lo bueno que tiene el alcohol en las personas que lo ingieren. Y ahora sí, mira, aquí tenemos 5 cartas, güey, de verdad, de los escuchas. Son 4, güey. Son 4, porque yo te vi escribiendo la pinche carta, la otra, güey, el mail, yo te vi. Shh, cállate, pendejo. Bueno, sí, son 4 cartas, güey. Son 3, güey, son 3, no te hagas pendejo. El güey se mandó la mitad de la carta y después mandó la otra mitad. Entonces es una sola. Bueno, vamos a pasar a leer precisamente esa carta que mandaron en 2. Desde Ciudad Nezahualcóyotl llega el Spec y dice: ¿qué onda, cabrones? Les escribo desde Nezahualcóyotl y los escucho desde el podcast número 71. La neta, se rifan. Sigan adelante, cabrones. Y ahí es donde se le cortó el mail. Entonces ya lo mandó a la siguiente parte y dice: ¿qué onda? Les escribo para decirles que hablen de los pinches fresas y los pinches ricos de mierda. ¡Que me cagan! ¡Y que aguante combustible! Y manden un saludo al barrio. Sí, como no, un saludo a todo el barrio de Nesa. Un saludo al compín, al valedor y al ton, de parte de su camarada, el Spec. Gracias por comunicarte, Spec. Y también llega la nueva de Parral, Chihuahua, y dice un chorro de cosas. Muchas gracias, nueva. Neta que muestras de apoyo como las que nos estás dando tú, se agradecen. Y más en tiempos oscuros, donde uno solamente recibe críticas y mentadas de madre y amenazas de muerte. Gracias, nueva, un abrazo. Y a ver qué día te apareces, güey, en serio, pero que sea neta. Y aquí nos echamos una chévere. Y pues no sé, que la cotorreamos entre todos, güey. Gracias, en serio, gracias. Solamente voy a leer lo último que dijiste, porque todo lo demás son cosas muy chidas que van a pensar que yo las escribí, güey. Dice: échale ganas, Coco, habemos mucha gente que te apoya, y al que no le guste, pues que no te oiga, así de sencillo. Larga vida combustible, bye. Gracias, nuevo, un abrazo, cabrón, un abrazo. Y si cada vez que pueda, te voy a mandar un saludo. Y desde Euskadi llega el Culebra y dice: saludos y felicidades por el podcast. Para que vean que se los escucha desde el otro lado del mundo. ¡No mames, güey! ¡No se escucha, güey! ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡Hay que festejar a Culebra, güey! ¡Hay que festejar! ¡No mames! Momento, que quepa la cordura, Tenemos una borrega ahí guardada, ¿verdad, Mel? Para celebraciones. ¿A huevo? Tráetela, güey, tráetela. Para celebrar que nos escuchan en España, que nos escucha el buen Culebra, vamos a hacer una barbacoa. A ver, mata la borrega, güey, a ver. ¡Saca la fusca, saca la fusca! Borreguito, digo, borreguita. Borreguita, te voy a tener que matar, ni modo. ¡Órale, hija de tu pinche madre! Y mientras la preparamos, güey, pues a ver, dice aquí: la resistencia existe. Aunque he de reconocer que no conozco a nadie más que los escuche. No importa, Culebra, no importa, contigo tenemos, güey. Acuérdate, lo importante es la calidad, no la cantidad. Sigue diciendo el güey: la resistencia existe. Que se enteren todos los políticos que son unos hijos de puta. Ah, cabrón. ¿Ah? ¿Qué la chingada, güey? No mames, güey. O sea, ¿cómo que los políticos se enteren que somos unos hijos de puta, güey? O sea, este güey primero nos aliviana y luego nos da para abajo. Vamos a revivirla, güey. Sí, vamos a revivir la borrega, güey. A ver. Pues adelante, güey. Otra la pinche chingadera para los choques. Respiración de boca a boca. El aparato ese que hace bip bip. A ver, bisturí. Bisturí. Escarpelo. Escarpelo. Casas. De nada. Pendejo. No mames, güey. No estamos jugando, güey. Esta chingadera tiene que volver a vivir. Perfecto. Parece que ya está empezando a respirar. Fuera, dame unos besitos. Ahí va. Bueno, pues vamos a seguir leyendo el mail de este güey. Dice, la resistencia existe, que es bla, bla, bla. Que se enteren todos los políticos que son unos hijos de puta. Bueno, pues somos unos hijos de puta. Ya, no lo leas, güey. Ay, ay, muere, ya. Espérate, es que aquí entre paréntesis dice, que se enteren todos los políticos que son hijos de puta. Entre paréntesis, es decir, todos ellos. O sea, los políticos, güey. ¡Ah! ¡Oh, qué va! ¡Mata la borrega! ¡Mata la borrega! ¡Mata la borrega! ¡Mata la borrega! ¡Mástica la chinga! ¡Toma! Atentamente el culebra desde Euskadi y en lo que está en la barbacoa nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y hoy tenemos un programa muy especial. Este programa no se caracteriza por ser un programa amarillista y vamos a tocar el tema de este podcast de la manera más objetiva que se pueda, sin caer en paranoia, sin caer en preocupar a la gente que nos está escuchando, porque sabemos que por ahí debe de haber varios que están temerosos de los sucesos que parece que se nos vienen encima. Nosotros no queremos realmente causar alarma y bueno, sí, si usted ya leyó el título del podcast, vamos a hablar del 2012, una fecha en la que al parecer nos va a pasar algo muy malo como raza. Yo creo que los mayas sabían perfectamente que ya nos iba a cargar la daga. Se nos va a venir encima un planeta entero, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir. Hagamos lo que hagamos, nos va a cargar la chingada. ¡Ya vamos a morirnos! Coco, controlate, Coco, por favor, Coco. ¿Por qué? Coco. ¿Por qué? Coco, es un puto calendario, Coco, es un puto calendario, güey. Tranquilízate. Tú sabes que nada de eso va a pasar. Nosotros vamos a seguir cogiendo y pisteando como normalmente lo hacemos todos los días. Tú y yo no cogemos y pisteamos. O sea, la gente va a pensar que tú y yo cogemos, güey. O sea, no mames, güey. Mira, Coco, ¿cómo es posible que los mayas hayan podido llegar a tanta perfección? Es imposible, mi estimado Coco. Bueno, mira, no te creas, ya estoy un poco más tranquilo, güey. Pero en algo te equivocas. Los mayas sí tienen bastante perfección astronómica. Los mayas predijeron eclipses que se cumplieron, predijeron cometas, alineaciones estelares, y dijeron que en el 2012 nos iba a cargar la verga a todos, güey. Y nos vamos a morir, güey. Nos vamos a morir. ¿Sabes dónde dejé mis cosas? No mames. Coco, otra vez. Coco, otra vez, por favor, güey. Por favor, contrólate, güey. No, el podcast no va a morir en el 2012. Tienes razón, el podcast seguramente morirá antes, porque ya no tenemos ideas, güey. De antemano dice que hasta las cucarachas nos seguirán escuchando, porque si se acaba el mundo, yo creo que serán las únicas que sobrevivirán. Mira, quisiera darte una pequeña historia. Antes que nada, ¿cómo piensas confiar en una bola de indios que existieron hace más de 2000 años? Pero los mayas hicieron las pirámides. Y esas pirámides son vestigios de que eran una civilización muy adelantada, no eran unos indios, así como dices tú. Sí lo eran, porque todos tenemos sangre indígena por nuestras venas. Pero ellos hicieron todo eso, güey, las pirámides. ¿Sabías tú que hay una pirámide donde tú aplaudes y en lugar de que se oiga el... se escucha así? Algo así viene el Discovery Channel. Entonces, si lograron hacer eso, ¿tú crees que no le van a errar, güey? ¿Tú crees que no nos vamos a morir en el 2012, güey? ¡Nos va a cargar la verga! ¡A todos vayan haciéndose una lancha! ¡Porque nos vamos a ahogar! Perdón, aquí estamos tratando de controlar a Coco. Parece que tiene una crisis nerviosa. Amel, la pastilla, güey. La pastilla. Es el supositorio, pendejo. Mira, yo sé que los mayas son bien cabrones y chingones. Yo sé que eran la civilización más avanzada en aquellos tiempos. Civilización avanzada, mis huevos. Mira, las cosas pasaron así. Está buena, mi estimado Alok. Está muy buena esta plantita que crece aquí en nuestros lares. Está buena la hierba Catum 17. Fíjate que es cosecha Conejo 3, Bolita 12. Ese año llovió mucho, por acá. Oye, mira, ahorita que estamos aquí haciendo el calendario, ¿ya viste? Allá viene otra estrella. Ah, cabrón, sí es cierto, güey. Déjame y la marco aquí en la piedra. Mira, según mis predicciones así. Pa' mí que. Apúntale ahí. Espérame, Catún, te falta ahí en los apuntes un pajarito en medio y una hojita. Esa es como la que nos estamos fumando. Sí, bueno, entonces aquí le voy a apuntar. ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Con mayúsculas. Bueno, entonces este día, palito, bolita, cruz. A ver, háblale a Chimo el Popoca porque ya se me acabó aquí la piedra. ¡Chimo! ¡Chimo! ¡Ven, güey! ¡Chimo, ándale! ¿Qué pasó, pendejo tú? Sabes que se llama Alok, no se llama pendejo tú. Oye, pues ya no podemos seguir haciendo el calendario, ya no hay piedras. Tráete otra de esas piedrillas que te traes siempre. Oye, güey, las piedras ya las traigo en el riñón, güey. No mames, güey. ¿Cómo que quieren otra? Ya me traen hasta la chingada. Hace 10 años les traje una pinche piedra redonda. No mames, güey. Poco ya la llenaron. Era un chingo de espacio. Espérate, güey. Es que... No, estás pinche hueco. Tú, tráetela tú, güey. Ya esto hasta la chingada. ¿Y ahora cómo vergas le hacemos? Con el pinche calendario, güey, pues ya no hay piedras. No, pues ¿sabes qué, Alok? Pues ahí lo dejamos. Total, ya nos chingamos a los egipcios. Además, no creo que esto traiga consecuencias en un futuro, güey. Ya vamos bien adelantados. Ya vamos por el 2012. Eso fue lo que pasó, güey, No, pinches pendejadas a la verga. Eso fue realmente lo que pasó. No, se va a acabar el mundo, güey. No estoy diciendo mamadas, güey. Hay que comprar una lancha. Se van a derretir los palos. Las pastillas, güey. Te dije que no el pinche supositorio otra vez, hombre. Ándale, güey. Este pendejo ya se me está volviendo loco. Ya ando relax. Bueno, no queremos alarmar a nadie, de veras. Pero si pueden, cómprense un barco. Vayan metiendo un animalito de cada especie de su región. Y nos vemos todos en las coordenadas X314 y Y222 que están ahí por el Océano Pacífico. Ahí nos vemos todos ahí por ahí del 15 de enero del 2013. Y ya repoblamos el mundo. Si pueden, metan muchas viejas. Hay que mantener la proporción. Que lleven 10 viejas por cada cabrón. Me parece perfecto, nomás que eso sí, van a meter muy buenas viejas, ¿eh? ¿No? Y bueno, ya estoy un poquito más relax, más tranquilo. Y sí, ese sería un muy buen plan. Mejor vamos a hablar de cómo sobrevivir para el 2012 ese que viene, ¿no? Me parece un excelente tip. Sí, es buena idea, porque mira, a pesar de que yo sobreviví a la inundación del Alamillo, que estuvo de la chingada, fue como mi propio 2012 particular, pues este 2012 que se viene, de verdad, parece que va a estar bien cabrón, güey. Parece que va a estar de la chingada. ¿Qué pasa? Es que ves muchas películas, Coco. Ya, güey, no creas todas esas mamadas, güey. Ya, relájate y mejor nos enfocamos a cómo hacer una guía de supervivencia. Yo propongo que combustible, fíjense, la comunidad de combustible altruistamente va a hacer un búnker aquí en la casa. Y vamos a recibir a todo aquel que quiera venir, va a estar invitado completamente gratis. ¡Gratis! ¡Ah, qué huevos! Amel, no seas culo, güey. Pobre gente, güey. O sea, pídele una disculpa, güey. O sea, si no las ayudamos, se van a morir. Todos morirán, ¿eh? ¡Todos morirán! Coco, ya, de la pastilla, güey. Ya se le acabó el efecto, güey. Este güey ya no nos lleva. ¡Todos vamos a morir! ¡Todos! ¡Ey, ¡Vámonos al corte ya! ¡Vámonos! Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, no, ni merga, bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible, votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No, mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras, asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente, buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras. Y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible. ¡Nos vamos a morir! ¡Escúchenme bien todos! ¡Nos vamos a morir! ¡Lean la Biblia! ¡Encuéntrense consigo mismos! ¡Nos vamos a morir! Oye, Sal, ¿cómo la ves con este pinche pendejo, güey? Oye, güey, ¿pero qué chingados escribió ese güey en esta tabla, güey? ¡La bestia está sobre nosotros! ¿Lo estás oyendo, güey? La tabla esa que trae en la panza, mira, fíjate. ¡Coco, yo me ven, güey! ¡Ven, pinche Coco, ya, tranquilo! A ver, ven, güey, explícame, ¿qué chingados escribiste ahí? Aquí dice, el mundo se va a acabar en el 2012. Oye, güey, ¿y por qué está tachado ahí arribita con un plumón rojo? 2000. Porque el mundo se iba a acabar en el 2000 también, güey. ¿Por qué lo tachaste y lo pusiste abajo, 2012, güey? Pues porque acá atrás, mira, déjame lo volteo. Acá ya no cabía, mira. 1984. 1986. 1995. Ah, chingado. Pues aquí el pinche mundo se acaba cada rato, güey. No se burlen. Esto del 2012, güey, lo predijo también Nostradamus, güey. Si no le quieren creer los aztecas. Bueno, a esos no les crean porque en realidad fueron los mayas los que dijeron, güey. Si no le quieren creer a los mayas, créanle a Nostradamus. ¿Qué pero le ponen a Nostradamus? Pinche Nostradamus era un marihuano más marihuano que el Saúl, güey. Parece viejo, mis respetos, güey. O sea, tener un cabrón que pueda predecir el futuro a tu lado. Podría ser millonario, güey. No tendría la necesidad de estar viviendo contigo como por diosero. Mira, güey, ese güey sí era cabrón. El Michel de Nostradame, más conocido hoy como Nostradamus. Ese cabrón nació en Francia en el año de 1503, güey. Ese sí era cabrón, güey. Pues lo que tiene de viejo lo tiene de pendejo y marihuano, güey. Es la misma. Mira. Mira, yo me sé toda la historia de ese cabrón junto con todas sus centurias. Y es más, ahorita en este momento me sé una de memoria. El león joven vencerá al viejo en campo bélico por duelo singular. ¡Ya ves, Amel! ¡No estaba tan pendejo, güey! ¡Predijo la película del Rey León, güey! ¡Pinche 1560 y cúbole! Además, qué bueno que nació en Francia en 1500 cigarra, porque si hubiera nacido aquí en el 90 y cúbole, en vez de decirle a Michel de Nostradamus le hubieran dicho el Michelin. ¡Ya cállate la verga, mira! Déjate leo otra centuria, en la cual para mí tiene un gran significado. Las bestias enloquecidas por el hambre cruzarán los ríos. ¡Ya ves, güey! ¡Ya ves! Espérate, güey, te no acabo. No, pero con eso es más que suficiente. Ese güey predijo que nos íbamos a venir a vivir a tu casa, Mel. Pinche marihuano de mierda. Fíjate, Saúl, güey, ya está cayendo en cuenta, güey, de que sí, el 2012 nos va a llevar la chingada, güey. Porque es mucha casualidad que el Nostradamus, que no conoció ni a Catún 16, ni a Shimuelpopoca, ni a Alok, también dijo que ese día se iba a acabar, güey, el mundo. Y coincide con el derretimiento de los polos. Yo creo que sí puede ser, porque mira, Jesús le dijo a los apóstoles en la última cena, mientras estaban cenando, tomó la gran copa esa de vino y le dio un tragote acá. Y luego los miró a todos y les dijo solemnemente, les dijo: hermanos, tengo algo que decirles. Y luego le dio otro trago al vino. Uno de ustedes. Y luego Jesús tomó otra vez la copa de vino. Se le cayó una botella por allá a San Pedro y la recogieron. Y después le dio un trago a la copa de vino. Y Jesús prosiguió: uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí fue cuando Judas, desde la cocina, salió bien enojado y empezó a decirle: ya, Eshu, Lolo, te pones mala copa con uno, güey, pues ya no tomes. Lolo, le echas la culpa a uno de todo, güey. A ver, güeyes, cabrones, ya no le den al barbón, órale. No mames, pinche coco, y todo lo que acabas de decir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Mira, güey, vamos a hablar en serio, güey. Neta, me la he pasado todo el fin de semana planeando cómo construir una máquina del tiempo, y por fin lo he logrado. Así que este día quiero decirles, con gran gozo y júbilo, voy a traer a Nostradamus. Lo traerá a mi época. No, no, no, que cual pinche Nostradamus, mis huevos, güey. Que traiga mandado el hijo de la chingada, si no aquí ni entra, güey. No, espérate, Amel, esto suena interesante, güey. Podemos traer a Nostradamus, güey, y preguntarle, güey, ¿por qué predijo que se iba a acabar el mundo en el 2012? No, avance la chingada, güey. Si no paga la pinche renta, me trae mandado. Mi madre que entre aquí. Ya estoy hasta la verga, güey, de estar manteniendo pinches huevones. Güey, ese cabrón predice el futuro, güey, créelo. Puede ser nuestra salvación. A ver, yo te ayudo, a ver, ¿qué hago, qué? A ver, güey, mueven esas palancas, güey. Ya está funcionando, güey. Parece que se está materializando. Ah, cabrón. Mira, güey, si llevo a alguien aquí. Ah, cabrón, ¿y ese pinche bigotón quién es, güey? Buenas tardes, señor. ¿Usted es Nostradamus? Buenas tardes, hijos míos. ¿Podráis decirme en qué época estoy? Estamos en época de crisis. Se nos vino la recesión encima. Y también, al parecer, si las cosas no cambian, Juanito va a ser próximo presidente de la República Mexicana. ¿Se puede saber qué se encuentran haciendo aquí en esta casucha o posilga? Parece que nunca han alzado aquí. Eso mismo le digo yo a la Mel, que ya casi ni alza. Mire, estamos grabando un programa de radio por internet. ¿Qué es el internet? A ver, a ver, a ver. Dale un pinche toque a esta chingadera verde, güey, que me acabo de forjar. Estoy haciendo usos de mis poderes psíquicos. Creo que ya sé qué es el internet. Oiga, ¿y usted qué es de los hermanos Abascar? ¿Los hermanos Abascar? Ah, caray. Hasta esta época están. Pero explícame, ¿tú por qué andas todo greñudo y sin arreglar? ¿Y aquel enano pelón, cómo dices que se llama? ¿Coco o qué? Ah, mire, pues yo ando bien greñudote para que no me confundan con el Cocoyome. Y soy rocker y escupo requete lejos. Una pregunta más. El techo se va a caer dentro de poco y yo creo que no es necesario usar mis poderes psíquicos. Disculpa, ¿qué comen? ¿De qué se alimentan? Pues nosotros pensamos que usted iba a traer una baguette, pues como viene de Francia. ¿Sabe que comemos? Pues a veces hay, a veces no, ahorita no hay. Cuando nos va bien, Maruchan, una vez alcanzamos una rata. A veces comemos, a veces no. Es que está muy escaso todo ahorita. Nos está gobernando el pinche un negro, cabrón. ¿Tú puedes creer eso? O sea que, hijos míos, parece que se los está cargando la chingada, como ustedes dicen. ¿Y este programa de radio, para quién va dirigido? Pa' un buen de raza, hasta en España nos escuchan, fíjese. No, hombre, si somos lo más in del planeta ahorita, la radio por internet es el futuro. No, pues, como ve la situación, yo creo que, y si dicen como ustedes dicen, que son tan escuchados por tanta gente, yo no creo que este mundo dure más de 3 años. ¿Saben qué? Mejor devuélvame a mi época. Tengo ganas de escribir un libro. Está bien, al cabo que ni trajo comida, hijo de la chingada, y luego aparte me trajo una pinche bola de huevones. Agárrese bien, ahí va para atrás. Thank you. ¡Nostradamus! ¡No te vayas! ¡No me dijiste los resultados del Pro Bowl! Ya, Saul, ya, ya. Luego lo traemos otra vez. ¡No, no! ¡Mi oportunidad de ser rico! ¡No! Mejor nos traemos a Espio María, es el que arregla los juegos, güey. Pues sí, cierto, ¿verdad? No, no es un corte que voy a llorar. Combustible busca un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Solo tienes que reunir estos sencillos requisitos: actitud de servicio, disponibilidad para ser humillado, perfil perfectamente encajable en el de un mayordomo, tener el menor éxito con las mujeres, cuerpo de trailero con mentalidad de un niño de 12 años, sudoración espontánea y altamente molesta, además de tocar guitarra y solamente saber una canción. Aprovecha. Esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. No la dejes pasar. Mándanos tu currículum a www.combustible.com.mx. www.combustible.com.mx. Acompañado de un archivo de audio donde salgas diciendo: ronda. Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. www.combustible.com.mx. ¿Qué huele, cabrones? Están escuchando Combustible. Combustible con K, www.combustible.com.mx. Soy el Amel y soy rocker. Coco, ven, güey. Nos va a cargar la verga en brazo. Bueno, pues ya que mi querido amigo el Coco pues todavía se encuentra en crisis nerviosa, pues yo creo que me toca hacerme cargo del aquí del podcast. No sé qué opinan ustedes de la gran pedra. Sí, esa teoría en la que el mundo se va a acabar porque un gran meteorito vendrá a caer nosotros encima. ¡Vamos a morir incendiado! Es una gran pedra, pendejo, no un gran incendio. ¡Vamos a morir descalabrados! No, pues para explicar la teoría en pocas palabras, mire. Una gran roca, un meteorito, se encuentra circulando por alrededor de la galaxia. Esta gran roca un día se cruzará en su camino a nuestro planeta. Dado que esta roca se cree que pueda tener más dimensiones, mucho mayores que el estado de Texas de aquí en nuestro vecino país de Estados Unidos, pueda que acabe con toda nuestra civilización y hasta con el planeta entero. Pero antes que nada, yo he pensado en muchas fórmulas para protegernos. ¡Momento! Momento, momento, momento. Esa teoría, güey, esa es la única que no le tengo miedo, Saúl. ¿Y por qué, güey? O sea, pues si te la has pasado histérico todo el día. Güey, eso no es posible, güey, porque eso ya pasó. Y Bruce Willis la destruyó. Esa mamá era una película, güey. Ah, ¿neta? Sí, güey, hasta Bruce Willis se murió. Y lo peor del caso es que después salió en otra, güey. ¿Cómo chingados le hizo? O sea que todo este tiempo he estado engañado, güey. A ver, güey, un momento. Los dinosaurios, güey. Sí lograron sacar el ADN de los mosquitos que estaban en el ámbar. O también fue una mamada. Eso fue una mamada, güey. ¿Esa era la de Jurassic Park? ¿Ya no está Bruce Willis para ayudarnos? Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pero, prosiguiendo con mis ideas, yo tengo una excelente idea para protegernos de la gran pedrada. ¿Cuál es, cabrón? A ver, ¿cuál es la gran idea para protegernos de la gran pinche roca que viene del cielo a golpearnos? ¿No sabes, güey? Que he pensado colocar el portón de la puerta, güey. En el techo, güey. ¿Que no ves que cada rato viene y nos tira pedradas, güey? Ese portón es maravilla, güey. Ha soportado guerras. ¿Cuántas piedras nos han tirado, Coco? Tiene razón el Saúl, Amel. La otra vez vinieron y nos tiraron de pedradas y el pinche portón aguantó. Lo ponemos en el techo y sirve que tapa poquito la gotera. No, no, ni madre. Yo les voy a explicar. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Ay, güey, pues yo creo que la Mela tiene razón, güey. O sea, se la ha pasado discutiendo nuestras teorías todo el rato. Pueda que tenga una buena idea. A ver, vamos a escucharlo. Sí, Amel, a ver, expón tu teoría. Tú has debatido brillantemente todas las teorías de los mayas, del Nostradamus y de todos los demás. A ver, güey, ¿cómo se va a acabar el mundo? Miren, cabrones. Nosotros sabemos que en este universo tan alterno en el que vivimos, no estamos solos. ya que la verdad es que en cada estrella que existe en el universo hay un ser vivo. Lo que va a pasar aquí es que esos seres vivos van a llegar a atacarnos a esta tierra que nosotros tanto queremos. Y nos van a aplastar como cucaracha. ¡Ah, güey, no mames, güey, no mames! Ah, Coco, ya, tranquilo. Oye, güey, no mames, güey. Los pinches marcianos no existen, güey. ¿No te has puesto a pensar? ¿Cómo chingón existir vida en otra parte, güey? Nomás aquí tenemos oxígeno, ¿no entiendes? O sea, los marcianos existen, güey. ¿Por qué no has visto a todos los productores de Televisa, camarógrafos, los actores de telenovelas? No mames, güey, toda esa bola de pendejos no son extraterrestres, güey. Son una bola de pendejos que les gusta hacer faramaya en la televisión, ¿no entiendes? Hemos llegado al planeta Tierra. Vamos a destruirlo. Empecemos por esa casucha que está ahí. Vamos a dejarles caer el cañón de protones para destruirlos todos. Tengo una idea. Vamos a tocarle la puerta. Cuando nos abran, le damos un fuscazo. Y vemos qué cara ponen antes de desintegrarse. Sí, sí, me parece perfecto. No, Amil. Pero no, sí existen, Samuel. Yo los he visto. No existen, yo los he visto en Televisa. Wey. En la novela esa del patito, güey. Están saliendo un chingo de marcianos. Güey, qué chingo le quieres a esa mamada, güey. ¡Momento! Están tocando la puerta, Mel. ¿Quién será, güey, a estas horas? A ver, güey, pues abre, güey. Ay, güey, voy, puto. No, no abras, güey. No abras. ¿Por Tengo un mal presentimiento, güey. ¿Por qué, güey? ¿O qué pedo? Para mí que son los de Electra, güey. Como ya vieron que no les abrimos de día. Están mandando gente de noche, güey. No, güey, pero Electra ya pagué. Ahora debo en Coppel. Ay, chingado, pues ha de ser Doña Lupe, güey. ¿Qué tal que abres, güey? ¿Y nos cobra la renta? A ver, déjame ver primero quién es, güey, antes de abrir, ¿no? ¿Qué tal que es un secuestrador, güey? Pues lo agarramos a vergazos. No, mira. A lo mejor es una broma pendeja de alguien, güey. Si siguen, ahí están tocando otra vez. Si vuelven a tocar, güey, no vayas a gritarle quién es porque te pegan los callos en los pies. No, tú nomás sigue la corriente, pero a ver quién es porque a mí se me hace que es una broma, güey. Déjame, voy a ver qué pedo, güey. Pinches güeyes. No le abras, güey, no le abras desde afuera. Desde aquí adentro atiéndeles, güey. Sí, güey, no les abro. Espérate. Mejor voy yo. No le voy a abrir, desde aquí les voy a gritar. ¿Quién? ¿Quién es? Terrícola. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? ¡No! ¡Del planeta Marte! No esté mamando, güey. Pa' mí que es Doña Lupe, Mel. Sí, güey, ya mi chiquita no haya ni qué inventar. ¡No tenemos dinero! ¡Ya no la pelamos! Estos terrícolas son más astutos de lo que pensaba. Deben tener tecnología muy superior a la nuestra. No, se lo hicieron, pendejo. Lo que pasa es que Marte no es bienvenido en este planeta. Diles que venimos del Sol. ¡Abre la puerta, terrícola! ¡Venimos del Sol! Es Doña Lupe, güey, que viene del Sol. Europeo, güey, ya sabes que aquí nomás compramos el diario, güey. No, güey, su hijo sí trabaja en el Sol, a lo mejor sí es, güey, le abrimos. No, porque no traigo dinero, güey. ¡Terrícola! ¡Abra la puerta o se la tumbo! ¡Pues túmbela si puede! Vamos a ver qué cara ponen. ¡Activa el rayo de protones! ¡Dispara al portón! ¡Pinches pedradotas! ¡Para mí que son los güeyes de la otra vez, güey! ¡Vamos a hablar del 060! ¡Abran, terrícolas! ¡Última advertencia! ¡Entiendan, terrícolas! ¡Venimos de otro planeta! ¡No vendrán del planeta Angostini! ¡Sí, terrícola! ¡De ese! ¡Del planeta Angostini! ¡Pinche madre! Ya me acordé, güey. Es que le saqué fiada una enciclopedia a esos güeyes. Y me la quieren cobrar. ¡Aviéntaselas por la ventana! Que al cabo, pues la cama ya se quebró. La tenía para desnivelar la pata. A ver, ahí les va a su enciclopedia. ¿Qué pasa, vergón? Parece que nos están atacando. ¡Escapemos! ¡Huye! ¡Vámonos! Ya se fueron, Amel, Saúl, ya se fueron esos cabrones. Les di en la pura pinche cabeza con la enciclopedia. Oye, no, cabrón, mejor vámonos un corte, porque hay que hacer menos ruido, güey. No vayan a venir a cobrarnos la renta otra vez. ¡Regresamos! En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¿Qué onda? Pues este fue el podcast de Combustible, la quinta emisión. Estuvimos hablando de que se va a acabar el mundo en el 2012, güey. Mira, si llega a pasar algo feo en el 2012, pues nos vamos todos a Santa Bárbara. Ahí no pasa nada. O sea, para empezar, ni siquiera está en el mapa, güey, pero me parece perfecta la idea. La verdad es que yo sí tengo miedo de que vaya a pasar algo y no estar preparados. Usted prevéngase y, no sé, compre lo que crea indispensable para esa fecha. Yo, por lo pronto, ya estoy en clubes de entrenamiento, güey, estoy aprendiendo a cazar y mamada y media, porque la neta, a mí sí me tiembla. No, yo ya me estoy informando como la media, estoy empezando a ver películas de marcianos, estoy empezando a leer el... Ahora que vino visitándonos en Nostradamus, estoy planeando leer bien detenidamente su próximo libro. Pues fuera ahí, les recomiendo que se compren un portón igual que el que tenemos aquí, ¿eh? Y yo sigo siendo concha. Vea usted todos los programas que hay en el Discovery Channel de supervivencia, porque uno no sabe si el 4 de diciembre del 2012 tienen que andar uno matando un pinche venado para poder tragar o algo, o algún marciano. Bueno, este fue el podcast de Combustible. Tratamos de tomarlo a la ligera. Créame, yo no lo tomo tan a la ligera, pero sí tratamos de darle un enfoque a esto que pasa en la humanidad cada determinado periodo de tiempo. Cada determinado periodo de tiempo la humanidad siente la necesidad de decir: ay, güey, ya se va a acabar el mundo. Y esto lo emplean los gobiernos para sacar provecho, ¿no? Bueno, en este momento, por ejemplo, Hollywood va a sacar una película que se llama 2012, la va a sacar el año que entra. En el 2010 sale la película del 2012 y va a ser puro pinche pánico, güey. Tú sabes que todos esos pedos solamente son para inflar la moneda. Compañeros y compañeras, una vez más les digo, nos va a cargar la chingada. A continuación les voy a proponer una lista de personajes que deberíamos de meter en una nave. Deberíamos de meter a este tipo de personas, a esta gente en una nave. Mire, deberíamos de meter al Peje, a Calderón, a Juanito, al secretario de Gobernación, a Ugalde, a Sammy Pérez, a Brad Pitt, al Indeseable, al Chupacabras, a mi suegra, a mi jefe, el del trabajo. Desenterrar a Michael Jackson y meterlo en la nave también. Al presidente municipal de Parral, a Adela Micha, a John Cena. Claro, no olvidemos al reportero pendejo que se cae en televisión abierta, en cadena nacional. A Panda. A López Dóriga. A El Baster Gordillo. A Cristiano Ronaldo. A Maradona. A toda la selección mexicana. A los de Moderato. A Luis Miguel. A lo que queda de Madonna. Ah, claro. Y a Britney Spears. Tiziano Fierro. Justin Timberlake. A toda la bola de raperos. A la señora de la renta. A toda esa bola de pendejos que nos tiran pedradas al portón. A Carlos Slim. A Bill Gates. A Díaz Ordaz, aunque ya se lo llevó la chingada. Al costeño. A Jorge Ortiz de Pinedo. Al norteño. A Javier Alarcón. A Pati Chapoy. A Juan José Origel. Al que movía a Topollillo. A Nietzsche Hinojosa. A J.K. Rowling. A Gus Rodríguez. A todo el casting de Patito. Al casting también de American Idol. La Academia. A todos los que de una manera u otra han participado en el programa de Muévete. Ya son muchos, ¿no? Bueno, deberían de meterlos en una nave para esa fecha. Y pase lo que pase, si nos lleva la chingada o no, no importa, o sea, mandarlos a esos güeyes al sol para que se los cargue la chingada, güey. A combustible, no es cierto. No, combustible no. Sí, cabrón, ojalá y los metieran en una nave y sí los mandaran al sol porque está de la chingada. Bueno, este fue el podcast de Combustible a nombre de la Mel, de Saúl, Siri, de Mavis, de Mirka, Diana, Estrella y Paola, que están por allá y son bien tímidas. ¡Digan algo! Bueno, a nombre de todos los que estuvimos aquí, soy Cocoyome, gracias por escucharnos, cabrones. Tierra, año 3014. Doctor, doctor. ¿Qué sucede, profesor? Tenemos los análisis de las ruinas que encontramos en el desierto de la región que antes se conocía como Chihuahua. Dígame, ¿qué es el contenido? La cosa extraña esa que encontramos resultó ser un arcaico reproductor de archivos de audio. Y tenemos la grabación. Córrala, doctor. El audio no es muy fidedigno, pero se escucha claro. Escuche bien. ¡Se va a acabar el mundo! ¡Se va a acabar el mundo! Tranquilo, cuéntame, tranquilo, güey. El mundo se va a acabar en el 3016, güey. ¿Seguros? ¡Segurote, güey! Bueno, pues, ya soy más tranquilo. Diablos, doctor. ¿Escuchó usted eso? Estamos solo a 2 años de la extinción de nuestro mundo.